Señora, comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hay de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tay hay el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean a una emisión más del programa radiofónico Los Colores de la Voz, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Héctor González, les invito a que se queden con nosotros escuchando esta emisión. De fondo tendremos la pieza musical Pop Jazz de Grigori Nuzzi. Antes de comenzar, quiero invitarles a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. De igual forma nos pueden escuchar a través de la plataforma de Spotify y estamos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. Envío un saludo al equipo de producción que colabora en este programa y estamos ya en el programa número 34 del año en curso. Seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. Envío un saludo a toda la comunidad universitaria, que estamos ya de regreso a clases presenciales, ya después de un tiempecito por ahí. También saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. En esta emisión, la rectora de la UNICH, la doctora Leticia Pons Bonals, envió un mensaje de bienvenida al ciclo escolar y dentro de las actividades de inicio de clases, la rectora y la secretaria académica, la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo, dieron la bienvenida a la segunda generación de la maestría en Estudios Interculturales. También tenemos información sobre el seminario interinstitucional Diálogos en Entorno al Racismo en el Contexto Universitario, Voces Críticas desde la Equidad, los Derechos Humanos y la Educación para la Paz, que se llevará a cabo de manera virtual. De esto nos informará la doctora Luz Elena Orita Pérez, profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable. Por otro lado, nuestro compañero Pavel Carrillo nos compartirá una invitación para las Jornadas Magonistas Chiapas a 100 años del aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, que se realizarán el 29 y el 30 de septiembre, el 1 y el 2 de octubre del año en curso. También tenemos la cápsula cinéfila del equipo Post Cinema, que nos ha preparado para esta semana. También escucharemos una entrevista sobre el Día Mundial de la Fotografía, realizado por Daniel Álvarez. En la sección Clum continuaremos con la novela del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal, Tetut Kerem. Trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, en la lectura del capítulo 8, Florencia López Guzmán. Ahora recordemos algunas efemérides. El 24 de agosto de 1894 nace en Dominica la escritora Jean Rhys, seudónimo de Ellen Gwendolyn Rhys, considerada una de las figuras más influyentes dentro de las letras caribeñas del siglo XX. El 24 de agosto de 1899 nace el escritor, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges. El 26 de agosto de 1914 nace el escritor argentino Julio Cortázar. El 26 de agosto de 1899 nace el pintor mexicano Rufino Tamayo. El 27 de agosto de 1849 nace el escritor y poeta mexicano Manuel Acuña, uno de los más destacados del romanticismo en México. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El 22 de agosto de este año iniciamos nuevo semestre escolar, en el que se incorporan estudiantes de nuevo ingreso a los diversos programas de licenciatura y posgrado que ofrece la Universidad Intercultural de Chiapas, en su sede central en San Cristóbal de las Casas y en sus diversas unidades ubicadas en otros municipios de nuestra entidad. más de 1.700 estudiantes estarán realizando sus estudios en este ciclo escolar y alrededor de 300 personas, entre docentes y con funciones administrativas, estarán atendiendo los procesos que subyacen y son la base de la formación universitaria. Damos la bienvenida a todas y todos, así como también a quienes ya forman parte de esta comunidad y ahora regresan a continuar con sus estudios profesionales. También a las y los docentes que durante el ciclo escolar agosto-diciembre se encontrarán al frente de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Deseamos que este semestre esté colmado de logros académicos y que se fortalezcan las relaciones afectivas entre las personas que integramos esta gran comunidad universitaria. Las actividades administrativas continúan su curso, ya que iniciaron semanas atrás después del periodo vacacional. Y hoy la comunidad universitaria en pleno se congratula de que en este ciclo escolar reiniciemos las clases al 100% de manera presencial. Por ello, les conmino a continuar manteniendo las prácticas preventivas que hemos aprendido durante el tiempo de pandemia. Lavado constante de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial y de cubrebocas, así como evitar, en la medida de lo posible, el contacto físico guardando una sana distancia. Es importante seguir cuidándonos para evitar cualquier contagio, de nuestra parte o de las personas con las que departimos de manera cotidiana. Este regreso de todas y todos a las instalaciones generará seguramente algunos contratiempos que tienen que ver con la organización y disposición de los espacios, ya que teníamos más de 2 años de no encontrarnos congregados todo el personal docente, administrativo y el estudiantado. Pero también porque varias de las instalaciones universitarias se encuentran en mantenimiento. Pero los responsables de coordinar estas cuestiones han estado trabajando arduamente y están en la mejor disposición de atender cualquier percance para dar la solución adecuada y expedita que se requiera. Es de interés de esta administración que se cuente con los espacios y las condiciones óptimas para que los procesos de enseñanza-aprendizaje fluyan de la mejor manera. Así que las pequeñas molestias que puedan presentarse ahora nos permitirán alcanzar en las siguientes semanas este propósito, por lo que les pedimos comprensión y su colaboración, asistiendo a los espacios y realizando las actividades que se les encomienden por parte de sus coordinadores académicos y docentes. Este regreso a clases nos llena de alegría, pues nos da la certeza de que hemos pasado por la fase más difícil de la pandemia que ha marcado nuestras vidas en los últimos 2 años y que todas y todos juntos podemos enfrentar los retos que tenemos ahora para recuperarnos, intensificar nuestros procesos de aprendizaje, recuperar también los tiempos que se perdieron y alcanzar los propósitos de formación que permitan a quienes egresan de esta institución poner en alto su nombre, ejerciendo una práctica profesional solidaria, respetuosa de la diversidad, comprometida con la conservación de la vida en el planeta y generadora de una cultura de paz que tiene en el diálogo intercultural su base. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a este ciclo escolar agosto-diciembre del 2022. Como parte de las actividades realizadas en el inicio al nuevo ciclo escolar agosto-diciembre de 2022, se dio la bienvenida a estudiantes de la maestría en estudios interculturales. En el evento se contó con la participación de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, la secretaria académica Alma Rosa Pérez Trujillo, la coordinadora de la maestría en estudios interculturales, doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, y el coordinador de planeación de la UNICH, doctor Ángel Gabriel López Arens. Al evento asistieron estudiantes de la primera y segunda generación de la maestría en estudios interculturales, así como docentes de este posgrado. Al respecto, la rectora de la UNICH comentó: la maestría en estudios interculturales es un programa educativo que revierte especial importancia en nuestra universidad. Es un programa orientado hacia la investigación. Esto quiere decir que aquí se generan los conocimientos de frontera acerca precisamente de lo que es la interculturalidad y de cómo es que podemos llevar a cabo prácticas basadas en un diálogo que nos permitan reconocer y trabajar colaborativamente con los otros, con las otras, y poder construir nuevos horizontes de vida. Es entonces esta comunidad académica, tanto estudiantes como docentes, los que generan en nuestra universidad este espacio de reflexión y de construcción de conocimientos. Por eso es realmente un programa muy importante. Todos los programas educativos son importantes, pero este tiene precisamente esta particularidad de generar los conocimientos que después podemos transmitir y podemos compartir y podemos reproducir y podemos poner a debate con los otros programas educativos. Son conocimientos que esperamos sean útiles para las comunidades, pero también para nuestros estudiantes y los docentes de otros programas educativos. Por su parte, la secretaria académica expresó el siguiente mensaje. Hoy por hoy, sigamos distinguiéndonos como un programa que trabaja y que los estudiantes que están en él se esfuerzan. Decirles que este es el inicio solo de un semestre en donde espero de manera personal que el crecimiento intelectual y personal sea grande para que este proceso de formación que ustedes están enfrentando ahora como investigadores tengan los frutos que todos deseamos. Pues adelante y bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Quédate en casa y escucha Los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Bienvenidas, bienvenidos al segundo segmento de Los Colores de la Voz, programa de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a que se queden escuchando nuestro programa. Pueden también descargar el podcast desde Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. Y también les recuerdo que estamos en Spotify como Radio Unich Los Colores de la Voz y les invito a suscribirse. Como ya mencionó mi compañero Héctor, estamos ya iniciando en esta semana el ciclo escolar agosto-diciembre de 2022. A propósito de eso, les voy a leer un comunicado que está publicado en la página de la Universidad Intercultural de Chiapas. El ciclo escolar agosto-diciembre de 2022 se desarrollará en modalidad 100% presencial, iniciando este 22 de agosto de 2022, de acuerdo con la planeación realizada en Secretaría Académica, las distintas coordinaciones de unidades académicas y de programas educativos de la Universidad Intercultural de Chiapas. Pueden acudir a las coordinaciones respectivas para atender cualquier duda que tengan en relación con los espacios y horarios de clases. En la sede central de San Cristóbal de las Casas, en la planta baja del edificio B y en cada unidad académica, directamente en la oficina de la coordinación. Les informamos que para iniciar este semestre tenemos nuevos nombramientos. Felicitamos y agradecemos a la doctora Minerva Yoimí Castañeda Seijas, quien a partir del mes de julio es coordinadora de la maestría en estudios interculturales, así como al doctor Antonio de Jesús Nájera Castellanos, quien a partir de esa misma fecha es responsable del área de investigación de nuestra universidad. También iniciamos este semestre con un nuevo programa educativo, la licenciatura en agroecología que coordina el doctor León Enrique Ávila Romero. Ella y ellos cuentan con una gran trayectoria profesional como docentes e investigadores y con un amplio reconocimiento de su trabajo por parte de colegas académicos y estudiantes, destacando sus trabajos en el campo de la educación intercultural, por lo que su incorporación al grupo que coordina los procesos académicos de la UNICH, sin duda, promoverá el trabajo colaborativo, las relaciones interinstitucionales, los procesos de vinculación comunitaria, fortalecerá los procesos de transmisión, aplicación y generación de conocimientos y consolidará el modelo educativo intercultural de nuestra universidad. Les deseamos muchos éxitos académicos. Enhorabuena por estos nombramientos y así estamos iniciando nuestro ciclo agosto-diciembre de 2022. Ahora les invito a conocer datos importantes sobre el seminario interinstitucional Diálogos en torno al racismo en el contexto universitario, voces críticas desde la equidad, los derechos humanos y la educación para la paz. La doctora Luz Elena Jorita Pérez, profesora de tiempo completo y coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, nos trae la información. Amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Soy Luz Elena Jorita y en este inicio de semestre agosto-diciembre de 2022 estamos de manteles largos con la participación de nuestra universidad en la tercera campaña para la erradicación del racismo en la educación superior. Esta campaña se encuentra auspiciada por la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, conocida como ESIAL, así como por la Universidad Nacional 3 de febrero. Como parte de la campaña, este año ha sido aceptado el proyecto Seminario Interinstitucional Diálogos en torno al racismo en el contexto universitario, voces críticas desde la equidad, los derechos humanos y la educación para la paz. El seminario fue propuesto en conjunto por la Universidad Veracruzana, la Universidad Intercultural de Chiapas y el Cuerpo Académico Procesos Socioambientales de Ecosistemas para la Sustentabilidad de la Universidad Intercultural del Estado de México. El seminario tiene por objetivo generar un espacio de intercambio dialógico sobre el racismo en el contexto universitario. Esto desde los enfoques de equidad, derechos humanos y educación para la paz. Es así que este 24 de agosto hemos iniciado actividades con la presencia de autoridades de nuestras instituciones, así como de compañeras y compañeros que con su palabra han enriquecido el análisis y reconocimiento de prácticas racistas para poder erradicarlas en nuestros contextos de trabajo y de vida. Las sesiones por venir serán el 7 y 21 de septiembre y el 6 y 19 de octubre. Con la finalidad de escuchar diferentes voces y propuestas, la actividad se desarrolla completamente en modalidad virtual, en un horario de 11 a 13 horas, con transmisión abierta en Facebook Live. Si gustan acompañarnos y sumarse al diálogo, pueden consultar los datos de registro y acceso a la página oficial de nuestra universidad, www.unich.edu.mx. Agradezco como siempre a Los Colores de la Voz por este espacio y les deseo un gran inicio de semestre. Nos escuchamos a la próxima. Hablando de otros temas, si ustedes recuerdan, el pasado 19 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Fotografía. Muchas felicidades

Estamos de regreso a este programa Los Colores de la Voz. Gracias por quedarse en sintonía. Antes de seguir, de continuar, quiero invitarles a que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook @radionich Los Colores de la Voz, pero también pueden descargarlo a través de la plataforma de Spotify y estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. A continuación presentaremos la cápsula cinéfila del equipo Post Cinema. Hola, sean nuevamente bienvenidos a la cápsula cinéfila. Hoy estamos de regreso después de unas largas vacaciones. Hoy me acompaña mi compañero Víctor Manuel Moreno. Yo soy Janely Hernández y hoy hablaremos de Red, una película de Disney y Pixar. Hola Janely, pues un gusto poder estar otra vez grabando esta cápsula cinéfila. Red trata de una niña que tiene que lidiar acerca de un suceso que le cambia o le va a cambiar la vida por completo. Este suceso es que ella empieza a convertirse en un panda rojo. Esto es como una herencia familiar y a partir de eso pues se desenvuelve toda la historia y toda la trama. Hay algo como que se debate un poco, o quizá no se debate, simplemente lo toman como una verdad absoluta, y es que las películas animadas son meramente para niños, ¿no? Y como que no tienen un trasfondo en su historia, o como que poco importa su historia. Yo no concuerdo con esa opinión, o sea, es todo lo contrario. Yo creo que la animación es una forma de poder pues tocar temas quizá importantes, y también temas de que para los adultos, o para los jóvenes, o las personas que sea, pues son importantes o son relevantes. En el caso de Red, yo al menos logré detectar que toca bastantes temas, unos pues un poco superficialmente, pero sí toca dos temas que me trastocan. O sea, uno que es cumplir las expectativas familiares, que es lo que pues esta niña tiene que hacer con su mamá y también con su familia. Y la otra cosa que toma o que retoca es esta libertad que le da este monstruo, este panda rojo, a ella. O sea, hasta cuando sus amigas le dicen que ha cambiado, que ha sido como que quizá lo que era ella y no lo que su familia quería, como que este monstruo le ayuda a eso. Y no sé, son las cosas que quizá más se me quedaron. Bueno, en mi caso se me hizo algo muy divertido, la verdad, porque aparte de que la niña empieza a lidiar con esas transformaciones, y no es que lo tomara mal, bueno, desde un principio siempre ha sido tomar a mal los cambios y suele pasar, somos humanos. Pero en este caso que ellas y sus amigas, en vez de que lo tomaran a mal, lo tomaron muy bien y utilizaron cierto problema que era para ella, lo utilizaron para lograr al fin un objetivo que tenían en cuenta para todas. Y eso fue lo que más me gustó, que tomaran ese cambio no para mal, sino que para bien. Eso hace que tome más giro la película y la historia se centra más no solo en la problemática de la niña lidiándolo, sino de que su familia por un lado y su familia por el otro, y pues ella es lo que quiere algo y también quiere ser la niña perfecta, pero no se logra siempre ser la niña perfecta. A pesar de que su madre a veces es la típica señora de que haz esto, es lo correcto, no, ella lo toma de manera diferente. Cuando le dicen que pueden eliminar ese problema, ella opta por no tratar de hacerlo, porque en fin de cuentas es algo que le está ayudando y le sirve. Pues sí, es esto a lo que se refiere de cumplir las expectativas, ¿no? Tanto familiares como expectativas sociales. Pero bueno, Red se encuentra disponible en plataformas digitales. Les invitamos a que la vean y damos pues por terminada esta cápsula cinéfila. Yo soy Manuel Moreno y me acompaña mi compañera Janely Hernández. Espero y nos sintonicen en la próxima cápsula. Por los colores de la voz, Janely Hernández y Víctor Manuel Moreno. A continuación va la invitación que trae Pavel Carrión sobre las jornadas magonistas en Chiapas, a 100 años del aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, que se realizarán el 29 y el 30 de septiembre, el 1 y el 2 de octubre del año en curso. Con motivo del aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, el Círculo de Estudio y Reflexión Regeneración, algunas individualidades y colectivos que se han sumado a este esfuerzo organizativo te invitan y convocan a celebrar las jornadas magonistas que se llevarán a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 29, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, teniendo como sedes el Tlacuache Andino, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, el Centro Social Chanovil y el Bar Bandera Negra. Entre las actividades estarán Feria Libertaria, conversatorios, proyecciones, talleres, mural colectivo, poesía, performance, artes gráficas, presentación de libros, fanzines y periódicos de distintas organizaciones anarquistas, autónomas y libertarias en México y en el mundo. Música en vivo y dos conciertos de punk con exponentes importantes a nivel nacional de Oaxaca, Ciudad de México, Ocotepec, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se llevarán a cabo en el Bandera Negra el 30 de septiembre y en Chanovil Centro Social el 1 de octubre. Te convocamos pues entonces a las jornadas magonistas. Cualquier otra información puedes consultar la página en Facebook de Jornadas Magonistas Chiapas y escribir al correo electrónico chiapas.magonista@gmail.com. Es así como te invitamos y te exhortamos a que conozcas otro tipo de ver el mundo, otras formas, otros modos. Hasta luego. Ahora presentaremos Vals de Vino, una de las piezas que integran el álbum Sueños, Recuerdos y Emociones, interpretada por su autor Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo, Chiapas. Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke ansetik viniketik akotolik icho espatovila bontonik. Y les doy la bienvenida a la sección Clum, soy Gabriela López y les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud ante la contingencia por la COVID-19. Los contagios están a la orden del día, pero en la medida de que nosotros nos cuidemos, evitamos contagiar y recuerden que si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Es importante continuar utilizando el cubrebocas de manera correcta y también manteniendo la sana distancia, lavándonos las manos de manera constante y si no podemos, apliquemos gel antibacterial. Vamos ahora a escuchar el capítulo 8 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal, Tetut Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López. Y nuestra compañera Florencia López Guzmán nos va a presentar el capítulo 8 en lengua celta. Ichla naves bata lepte yutsilio tante tut kerem. Mayuk ay bahtao te lekilalk op yayal te chinkereme. Ich bit ivon nichim te lomt ubil, manchuk pimuwen te ak te bayak te chiel te mecha toyol shan te yutzil te yotan, mayuk bin yeshu yash utzinot. Ich te hone lah lok ta ivon nichim sok lah keban bey te tut kereme. Hashan ish lah kalbey. Ha acha obon te anichime. Ich te chinkerem, och tas bonel tes nichim. Ala la yo tantas bonel la yak bon kil te bit ilas montes nichim lom tuhbil hil yu un. Ala la ochontas bonel te nichim la bon sok spisil kotan shite tut kerem sok te yesk aneshwayish. Patil te yakish tavayel te principito ostas vestik lanel te snichim. Pas bon perton hachelon to tavayel sok mah te sohba. Te chin kerem la yalta ora. Ala las tahta ilel de nichim. Mero lont ubilat. Mejichuk temelel. Shite nichim. Tejo un pahal chion sok tek ale. Hich te principito las ta ilel te lont ubil yutzilio tan de nichim te las bon. Yabala na. Te shohobal kale yal bon te hayo relish yu un te yashuve on. Payaluk lame yutzil abot an te yakuk a ke bambon shut up te ave el. Este principito las lejun limeta sok las nogestel daja, ich ostas malel daja yakulal tenichim. Hichun tenichim ostas shiltesel te principito, kala la gemish tamalel talekinja. Ich into yashuyas talish te cho sok tesnatikal yekech. Tahluman mayuk chogetik sok te cho masve va maletik shi tayalel te tutkereme. Nayal tenichim. Te ho'on ma va malukon, ya kabat pa vayal te hauksha paslun perdon. Mah shi te chuhetik, hanash amenye kai te ike, ala bina ay avu te yashhua mak yun te ike. Melel te bin laval, te va maletik amenye ya ik te ike. Kalal ya ikup te kinale, ayukla vun bina ya mak yun to yol sik. Ishte nichim hach tao bayel. Yu un hiches lo leve yo tante principito. sagte er schle Worte binne jetzt Max bei ju und sie. Antes hui balte amba leishki hanashi un yakata kopomelon. Hich nich ochta lot o bakelte nichin. Yunyask ante yasna bot yobels bate tut kerem. Ayunte principito sokte yutsilio tan makaitas chumbel te lebuk ochta yot anil de nichin. Hich ochta kops tukelnash. Manchuklamela hakbeitis kop yunishate nichimetik. Mashuyas kopohik so yunishate nichimetik mashuyas kopohik so kanash de yashuya kildik so kya kaibetik de yi hanashi unte hon lah mulante nichim ichi unte ochunta kopso ich mahna bina ochunta snopel yunte nichim hata sventa te nichim te ya yuts in belon kotan so tubi so klombuts an albeyel te yike so te hon tuton mato na beluxk an ya Yakuk ambatik tajotik. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Y ahora nos vamos a una parte musical con la agrupación Chan Santa Rot, un grupo maya de Quintana Roo. Tiene más de una década de que se fundó esta agrupación. Es un grupo de reggae, se inspira en figuras como Bob Marley y muchas de las letras y los títulos de sus canciones están en lengua maya, como Canlajum Baktum, que en español quiere decir Era 14. También tienen títulos en español como Es Campesino. Y vamos a escuchar ahora Kimiwa Yokol Kap, Planeta o Muerte, con Chan Santa Rox. Give me why you're going to be yours.